Entonces, ¿este qué juguete es? Este es el Victrax. Victrax. Es como una especie ahí de robot de los años 80, que bueno, tenía unas funciones ahí muy limitadas, pero como juguete, pues para nosotros era una pasada, ¿no? Ahí lo programabas que andara tantos pasos hacia adelante, hacia la izquierda, hacia la derecha, tenía unos disparos, ¿no? Era una cosa muy básica, pero era, no sé, ¿no? Como juguete así mecanizado, pues para nosotros Y es era como impresionante. la base de la programación también, ¿no? Un poco como el logo, este juego que era con una tortuga que la ibas moviendo y hacía dibujos en la Ah, ese no lo pantalla. conozco. No. Otro, Basic y tal. Qué bueno. Y entonces, ¿quién lo restauró esto? Esto mi hermano, que pinta coches y así, y bueno, él le tenía un montón de cariño a este juguete, lo guardó ahí un montón de años. Y bueno, y ahora pues lo volvió a abrir, lo limpió un poco, no sé qué, le pintó toda la carrocería, mi hermana